te convenció. ¿Con qué te convenció el que ahora tienes? ¿Qué mentiras te contó para engañarte? ¿De qué artimañas se valió para lograrlo? Que te fijaras en él y a mí olvidarme. Pero vete ya con él y buena suerte. Como te haya convencido, ya no importa. Lo que importa es que ya no quiero verte. Ya no quiero saber qué es de tu suerte. Yo no soy de las personas que amenazan, matan, hieren, humillan o asesinan. Yo no voy a pelear por una ingrata, mucho menos terminar en las cantinas. ¡Así es! ¡Así es! Pero vete ya con él y buena suerte. Como te haya convencido, ya no importa. Lo que importa es que ya no quiero verte. Ya no quiero saber qué es de tu suerte. Yo no soy de las personas que amenazan, matan, hieren, humillan o asesina. Yo no voy a pelear por una ingrata, mucho menos terminar